hasta arriba, Monterrey. Aplausos, che. Para la próxima, todos los temas, che. Venimos aquí la rica. Chao. Alza la mano si tú quieres bailar.